La Asociación Cultural Flamenco del Norte lo primero quisiera agradecer a la casita, poder darme la oportunidad de poder realizar las actividades siguientes. Flamenco del Norte es una asociación donde el objetivo es lograr una sociedad intercultural, donde las personas gitanas ejerzan libres y planetadamente su ciudadanía y contribuyan sus aportaciones al enriquecimiento de la cultura universal. En este curso vamos a dar cursos gratuitos en la casita. De estetición, relajación y desarrollo personal, alfabetización, punto de cruz y algo básico sobre corte y confección, y charlas de salud y alimentación.